Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Nosotros en la gremial de abogados le llamamos a eso derecho penal del enemigo. Es decir, definir quién es el enemigo y contra ese vamos, a como sea. Es muy interesante ver cómo hay mujeres de todas las edades, de diferentes espacios de nuestra comunidad, y que vamos escuchándonos y compartiendo intereses, saberes, necesidades, situaciones, y bueno, es un espacio muy importante. A partir del 8M como que seguimos movilizadas. Abajo Cultiva surge como un sujeto político en el año 2016, cuando nos encontramos un grupo de madres, de profesionales, cultivadores y cultivadoras que usábamos cannabis ya desde años anteriores. En España es un activista antitransgénico, es un activista que denuncia la industria farmacéutica como responsable de genocidios, a la industria alimentaria también. Yo también soy imaginado y ellos traen sus producciones para que uno lo venda de las cosas. Y ahí por ahí lo juntamos todas, y sábado que lo juntamos todas a trabajar. Este es el camino que nos marcan nuestras hijas. Son hermosas, maravillosas, miles de mujeres jóvenes por las calles. La presencia de Floriano como tal en ese lugar es de resistencia ante todo esto que estamos hablando. Enfoques. Comarca Andina. Continúan los montajes y procesamientos a integrantes de organizaciones de derechos humanos, sociales y gremiales de la Comarca Andina. A través de jueces como Leonidas Moldes en Bariloche y Gustavo Gerard en Esquel, como también Fiscal Little y Fiscal Oro respectivamente, el Estado argentino intenta acallar las luchas sociales. Hace semanas se confirmaron los procesamientos a personas que integran organizaciones sociales de la Comarca Andina, que formaron parte de las movilizaciones por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, como así también por el pedido de justicia ante el asesinato de Rafael Nahuel. Dialogamos con Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, quienes ofician de defensa en más de una decena de causas entre El Bolsón y Bariloche. Suárez remarca el armado de un enemigo interno por parte del Estado argentino, para profundizar la criminalización de la protesta. También nos contextualiza sobre la causa de Diana, compañera de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en nuestra comarca. Por otro lado, Enero Suárez nos comparte la postura que tiene la Gremial de Abogados y Abogadas sobre el histórico rol del aparato judicial en el adoctrinamiento de los sectores en lucha y la histórica convivencia de los jueces y la dirigencia política de turno. Hay una creciente criminalización de todo lo que se mueva en el Bolsón, la Comarca Andina y Bariloche, ¿no? Ahí han centrado básicamente el Ministerio de Seguridad, las Fuerzas Nacionales Federales de Seguridad, y la justicia federal, que directamente se salta todas las escalas de su propia dependencia, y sus terminales están asentadas directamente en la Secretaría de Seguridad Nacional y en el Gobierno Nacional. Entonces, esta es un poco la situación que nos tiene a nosotros con una docena de causas, y ya la sensación que siguen apareciendo. Es decir, aparecen causas como el escudo de un gendarme que está roto por una pedrada, hasta causas muy muy graves, ¿no? Han padecido los compañeros de Wincul, y otros tantos que han sido objeto de represión. Que nosotros ya tenemos varias causas, tenemos las causas parques nacionales, la causa que le llamamos Jessica, porque la causa que han aparecido rotas los vidrios del juzgado federal, y los tipos imputan a cualquiera como se les canta, directamente sin argumentación de ningún tipo. Esa causa nosotros llamamos la causa Diana, por Dianita. O sea, en esa causa lo que pasó fue que hubo una protesta, efectivamente, y los tipos eligen a dedo, eligen con su leal saber entender quiénes pueden haber sido los partícipes en esa protesta. Entonces, como pasó en su momento con Piti Iguala, por ejemplo, en la causa Parque Nacional, que ella no estuvo, estaba en Chile en ese momento, y la fiscalita la metió ahí y dijo que una encapuchada era Piti Iguala y la metió ahí. En esto hicieron exactamente lo mismo. Gente que no han podido identificar, muy parecido también a la causa Carolina Lass, donde aparece un encapuchado que ellos dicen que es una mujer pintando una pared, y después aparece la foto de Carolina a 20 cuadras de ese lugar y dicen, esta es la misma. Acá han hecho exactamente lo mismo. Entonces ahí la pusieron a Diana y a varios compañeros más, sin ninguna pericia, sin ninguna fundamentación, sin ningún argumento, nada, directamente dijeron, estos son los que llevaron adelante esta situación. Nosotros apelamos a eso. A nosotros ahora lo que tenemos que hacer es ir a fundamentar, te dé palabra, el recurso que en su momento interpusimos. Tenemos fecha para el 4 de abril para ir a la Cámara a fundamentar. Así que no tenemos muchas expectativas. Lo que pasa es que es tan alevoso lo que hicieron con la causa de Diana que vamos a ir con las caras pintadas a fundamentar y a profundizar lo que ya dijimos. Que también, pero además, ya les digo, uno no pretende que sean los que investigan el FBI, pero algo mínimo, alguna fundamentación, aunque sea trucha la fundamentación, pero por lo menos que se pueda decir... Nosotros entendemos que este encapuchado es Juan, o este es María, porque lo argumentamos de esta manera. No, nada de eso. O sea, lo que hay acá es una decisión política, y la justicia es dócil en eso, hay una decisión política en los más altos niveles del gobierno nacional. Han definido un enemigo, que básicamente son las comunidades mapuches y determinadas organizaciones, en algunos casos políticas, en otros casos de derechos humanos. Y entonces hacen un traje a medida. En función de eso, nosotros en la gremial de abogados le llamamos a eso derecho penal del enemigo. Es decir, definir quién es el enemigo y contra ese vamos, a como sea. Nos concedieron la apelación, porque estábamos también cruzando los dedos, temblando, porque de Molde y de Dittel se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Y en particular de Dittel. Y más en particular del secretario Ivanov, del secretario federal del juzgado. Se puede esperar de esa gente cualquier cosa, truchadas de todo tipo, armados de causa de todo tipo, todo se puede esperar de esta gente. De hecho, por ejemplo, ahora ellos están pretendiendo que Laura Taffitani y yo vayamos a declarar en contra de Mariana Huell por aquel incidente que se produjo con la fiscal. O sea, nos están exigiendo que nosotros vayamos y la mandemos en cana a Mariana Huell, a nuestra propia defendida. O sea, fíjense, yo no lo vi eso en 35 años de abogado que tengo. La Cámara Federal tampoco tenemos mucha expectativa. En general, la justicia federal, desde los últimos 20 años, con este gobierno, con el anterior, porque los jueces, como dice el tango, ¿no?, han nacido para fallar. Entonces los jueces son hoy menemistas, mañana kirchneristas, pasado macristas, vuelven a ser kirchneristas, menemistas, depende de quién esté ahí. Entonces los jueces tienen una dependencia absoluta y total de quien ejerce la administración del gobierno. Por eso nosotros decimos, no creemos en estos jueces, en estos fiscales, es decir, no creemos en el sistema capitalista en realidad, entonces un sistema injusto de dominación, uno de los peores sistemas de explotación en la historia de la humanidad, no puede dar jueces justos. Un sistema injusto, pedirle justicia a los injustos es un contrasentido. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Rawson Chubut. Alrededor de 500 mujeres, trans, travestis, lesbianas y disidencias sexuales, el pasado viernes por la mañana, en el marco del 8M, se concentraron en la plaza de la ciudad capitalina para llevar a cabo una marcha provincial que consistió en un recorrido por las distintas instituciones estatales como método de lucha y visibilización de la opresión, violencia y desigualdad que sostiene y reproduce el sistema patriarcal. En dicho acto se leyó un documento de construcción colectiva que narra las situaciones de acoso, violación, vulneración y opresión a las que son sometidas las cuerpos de las mujeres y disidencias sexuales, como así también al miedo que se enfrentan los machos frente a la organización feminista que contiene y da la fuerza para gritar a viva voz los nombres de los acosadores, femicidas y violadores. Una cuerpa se puede romper de muchas maneras. Alguna tiene solo una raspadita, otras fueron quebradas en mil pedazos, pero se regeneraron con el poder de las brujas. Están las desaparecidas y las perseguidas en masa, esas que no temblaron al defender la tierra, la verdad, la vida y la justicia. Varias fueron trizadas por gritos y palabras crueles, muchísimas, 55 hasta la fecha en lo que va del año 2019. Ya no respiran. No se puede poner de pie junto a nosotras en esta marcha que hoy nos convoca. Por todas ellas estamos acá. Dicen las cuerpas cansadas de guardar silencio. Ese viejo me manoseaba cuando visitaba su casa, nos invitaba a pasar ofreciéndonos caramelos. La pareja de mi mamá se metía en mi cama de noche, cuando ella se dormía. Me gritaba tanto que yo desaparecía, simplemente dejaba de pensar, solo quería que se calle. Me quieren encerrar, por defender la tierra, por cuidar a mis hermanas y hermanos. ¡Sáquenme esto que me puso el viejo! Esa noche tomé más. Me agarró por el cuello, me obligó a tener relaciones con él. Hasta ese momento era mi amigo. Mi pareja me golpea, me insulta, me controla. Uno de los pibes hacía guardia. Los otros cuatro pelearon y concretaron mi violación en esa fiesta. Mi abusador es el hermano de mi amiga. No seas tonta. Si haces el favorcito que yo te pido, pronto vas a quedar en planta permanente, decía mi jefe. Creo que me pusieron algo en la bebida. Cuando desperté, ya tenía uno de ellos encima mío. Mi abuelo nos sentaba sobre sus piernas y aprovechaba ese momento para tocarnos las partes íntimas. Era el papá de mi amiga. Lo hacía con todas. Peor fue con sus hijas. Después siguieron sus nietas. Perdón, Jorge Martín Filippo. Había una obra en construcción. Él me quiso violar y como no era suficiente, me golpeó hasta matarme. Las cuerpas están gritando y los rompedores tienen miedo. Tienen miedo que el grito los nombre, claro, que los nombre. Tienen miedo que la vergüenza los vista para siempre y que las brujas los maldigan y que nunca paren de perseguirlos. El enemigo, los rompedores, los violadores, los asesinos, los maltratados, están asustados porque como las cuerpas ahora están expuestos y están en todos lados. Están en Rawson, en Trelew, en la provincia, en el país, son parte del gobierno y en el mundo. Son vecinos, maestros, padres, surfistas, médicos, policías, políticos, hermanos, curas y grandes amigos. Que sepan que la boca de nuestras cuerpas jamás volverá al silencio. Nos hemos encendido en un grito infinito que nos une, nos protege y nos libera. Grito gestado por mujeres y disidencias del pasado que llega a denunciar la historia, la muerte, la cultura y la violencia. Un rugido que persigue al machismo y al patriarcado para hacerlos mierda. Un grito que recrea a la historia mentirosa y la pone en jaque para liberar las cuerpas y seguir creciendo en esta revolución que es nuestra, la revolución feminista. Asimismo, las distintas colectivas, entre ellas la Red Feminista de Puerto Pirámides y Mujeres Sindicalistas, realizaron un pronunciamiento sobre el paro de mujeres, repudiando las perversas políticas de ajuste, la falta de implementación de la ESI, la desigualdad, la violencia institucionalizada y la falta de presupuesto para la aplicación efectiva de la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Y repudiamos los amedrentamientos y el intento de disciplinarnos que sufrimos cotidianamente. Hartas de las amenazas, los acosos, los abusos, la violencia y las muertes, nos movilizamos pacíficamente, juntas, hombro a hombro. Nos sostenemos y avanzamos hacia un mejor vivir. Somos muchas sin miedo, somos muchas con fuerza, somos muchas tejiendo redes para ser más fuertes cada día. Hoy nos movilizamos contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos visibilizamos como mujeres organizadas, como mujeres que no callamos más. Como mujeres, no olvidamos. Basta de violencia. Organizada se va a caer. No se va a caer organizadas, lo vamos a tirar. Red Feminista de Puerto Pirámides. Las mujeres sindicalistas hoy más que nunca tenemos la obligación de estar en la calle.

Abajo Cultiva surge como un sujeto político en el año 2016, cuando nos encontramos un grupo de madres, de profesionales, cultivadores y cultivadoras, que usábamos cannabis ya desde años anteriores para uso terapéutico. Nos dimos cuenta que siendo colectivo íbamos a lograr más cosas que de manera individual, y entonces armamos la agrupación con el único fin de ir a hablar al Congreso y hacer escuchar nuestra voz, buscando darle un marco legal a una actividad que ya veníamos haciendo. En parte lo logramos, en parte no, y yo soy una mamá, yo tengo un nene que tiene epilepsia y tiene autismo. Desde los 3 años yo estoy muy segura de que la medicación que tomó desde muy bebé, porque nació con epilepsia hasta los 3 años, reforzó lo que después terminó siendo un autismo bastante pronunciado. Y lo que la medicina alopática no me pudo dar, porque esta planta me dio lo que yo esperaba y mucho más. Sí, lo más maravilloso de todo terminó siendo esta comunidad que supimos armar de todas las personas que usamos cannabis para la salud. Es importante estar en contacto con otras personas para compartir experiencias, para, bueno, mira, a mí me está funcionando bien esto, a mí aquello, y en ese sentido lo más enriquecedor fue la experiencia del conocimiento horizontal. Es muy hermoso porque siempre las cosas en comunidad resultan mucho mejor y mucho más llevaderas que de manera individual. Cuando el sistema sanitario nos expulsó de los consultorios, nos dejó solas porque fuimos a decir que queríamos usar cannabis y nos echaron del consultorio. Y entonces tuvimos que recurrir a las compañeras y compañeros que cultivan hace muchos años, y nos encontramos mucho más abrazadas por ese colectivo que por la medicina hegemónica tan verticalista y paternalista del sistema médico. Eso no tiene vuelta atrás. Cuando uno prueba lo comunitario, a diferencia de lo otro, del sistema, no, ya no vuelve para atrás. Y encontrarte con personas que están transitando lo mismo que vos, uh-huh, y darte cuenta que somos un montón, se ubica en tiempo y forma. Llegan a nosotros personas que están con condiciones clínicas que son crónicas y que hace muchos años que vienen sufriendo. Y de pronto encontrar en la planta un paliativo, un compañero, una planta muy compañera, una planta que da calidad de vida más allá de los síntomas que pueda paliar, ¿no? Porque yo le empecé a dar cannabis a mi hijo por sus convulsiones, pero la verdad que hoy se lo doy no por las convulsiones, sino porque en general le hace muy bien, lo tiene a buen humor, lo hace comer bien, lo hace sentirse bien. La ley era una ley que dice que el INTA va a cultivar, el CONICET va a investigar y que los laboratorios nacionales van a producir aceite de cannabis. Uh-huh. Y nada de eso está pasando, no solo no está pasando, sino que el INTA tiene un presupuesto cada vez más acotado, lo mismo el CONICET y lo mismo el Ministerio de Salud. Con lo cual hay pocas esperanzas de que la ley en algún momento se implemente. Es muy claro, la política de este gobierno es clarísima. Al hijo de un gobernador sí, a nosotros no. O sea, es el mismo día que salió la noticia de que el Estado iba a cultivar en Jujuy, sí, con una empresa extranjera y para que la producción se exporte, el mismo día salió una noticia de un chico preso por tener no sé cuántas plantas en la casa, uh-huh, y así se repite sistemáticamente como un mensaje muy claro del Ministerio de Seguridad de hay gente privilegiada y hay gente que no. No, hay gente que puede cultivar y gente que no. Claro. Entre insultante y descarado, porque nosotras fuimos al Congreso en el año 2016 a que blanqueen una actividad que nosotras confesamos hacer. Pero bueno, en vez de escucharnos, seguimos con un Estado, con un gobierno completamente sordo, que hace caso omiso a la desesperación de la gente. Y frente a esto, que para nosotros es claramente una emergencia sanitaria, la respuesta del Estado es llevarnos presa. Desobediencia civil y comunidad. Tengo un hijo que está mejor con una planta que está prohibida, que la voy a dejar de cultivar porque el Estado me lo dice, siendo que en la mayoría de los países del mundo está regulado el uso de cannabis medicinal, en la mayoría de los países del mundo avanzan hacia una regulación consciente, y yo me voy a quedar viendo cómo en otros países avanzan y en el nuestro nos persiguen. No nos van a poder meter presos a todos. Esto se logra en comunidad, juntándose, hablándolo. Nosotras nos juntamos así, como buscando a alguien que haga lo mismo que yo y hablando bajito en la sala de espera del hospital. Che, ¿sabes algo de cannabis? Vos, sí, no, y así empezar a juntarnos y tejer redes y, bueno, finalmente dar con la cuestión. Pero requiere también algo que nosotras que lo trabajamos mucho, que es entender que esto necesariamente hay que salirse de la lógica capitalista del consumismo, ¿no? Uh-huh. Porque son como con esa cultura que nos impuso el capitalismo de que lo que quiero voy y lo compro, justo esa terapia no funciona de esa manera. Sí. Hay que involucrar, estudiar, hay que saber, porque los médicos no lo estudian en la facultad, entonces no lo saben, entonces tiene que ser una la que estudie, la que busque. Si uno busca, encuentra muchísimo. Y aprender a cultivar, todo esto es una planta, no es que hay que hacer una fórmula química tipo Breaking Bad. Claro. Es una planta que crece en todos lados, muy noble, es generosa, no te digo que es un yuyo, pero es bastante fácil de cultivar. Sí, sí. Hay agrupaciones en Tierra del Fuego y hay agrupaciones en Chaco, con lo cual es una planta maravillosa, crece en cualquier lado. No sé, yo que te voy a decir, si yo la quiero un montón, visibilizarnos. La mejor manera de lograr esto es visibilizándonos y dejar de ocultar, porque no hay nada de vergüenza lo que se enfoque. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Comarca Andina. El próximo 17 de marzo se realizará una charla abierta sobre plantas medicinales. Impulsada por la Red Jarilla, esta actividad tendrá lugar en la Escuela 788 del Paraje Entre Ríos y contará con la participación del agricultor español Josep Paines. Conversamos con Adriana Marcus, integrante de la red, sobre esta actividad, sobre el trabajo de Josep Paines y también sobre el rol de la industria farmacéutica en el actual sistema de salud. El domingo 17 a las 4 de la tarde va a tener una conversación con todas las personas que quieran acercarse. La entrada es libre y gratuita, la salida es a la gorra, en la escuela 788 del paraje Entre Ríos, en la secundaria que está entre el centro de salud y el puente, digamos, y esta es una oportunidad para vernos y armar una red local, digamos, ¿no?, de personas que estamos en este tema. En España es un activista antitransgénico, es un activista que denuncia la industria farmacéutica como responsable de genocidios, a la industria alimentaria también, por lo mismo, denuncia también el riesgo de las vacunas, pero además ha armado una fundación que se llama Dulce Revolución, un poco inspirado en el tema de la stevia, y a compartir sus saberes y a difundir un poco esta idea de que las personas podemos vivir en autosuficiencia, y que cada uno puede cultivarse sus plantas y ser guardián de su propia salud, y que las plantas nos dan alimento y nos dan salud, y por lo tanto no necesitamos caer en el uso de medicamentos que tienen tantos efectos colaterales graves, y que además las plantas también son medicina. O sea, él reconoce que aprendió de la gente que le acerca sus experiencias y él las recopila y las comparte, y así va creciendo este movimiento con su pensar, con su filosofía de vida, que es muy parecida a la que tenemos en la Red Jarilla también. Una cosa es el sistema de salud en sí, y otra cosa es la industria farmacéutica, que tiene cooptado al sistema de salud y lo utiliza como la gran virome que receta medicamentos y que indica estudios de alta complejidad que muchas veces son innecesarios, ¿no? Y han transformado la medicina, que es en realidad una práctica más social que científica. Y no olvidemos que todas las instituciones del sistema de una sociedad están destinadas a mantener la sociedad tal como está, y entonces son, de alguna manera, ejercen un control social sobre la comunidad desde el lugar que le toca, desde salud, desde enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Paraje Mallina Ahogado, Río Negro. En épocas de crisis económicas y de políticas restrictivas para el sector rural, les vecines se organizan para asegurar la subsistencia y su modo de vida rural. El mercado Nehuén se creó con el fin de poder vender los pequeños excedentes de las producciones de chacras. Charlamos con Betty, una de las vecinas que baja a ofrecer sus productos todas las semanas. Sí, es un mercadito rural que estamos vendiendo todos los pequeños productores, todo lo que se produce acá. y bueno, estamos los días miércoles y sábado, todo el día, hasta el, todo el día, es decir, bueno, hasta las 5 de la tarde. Y ahí cerramos. Y se vende, sí, las cosas de acá, de lo que se hacen, de harina integral, huevos caseros, jugo, galletitas, ¿qué más hay? Dulces, miel, hilado, lana todavía no traigo porque estoy haciendo tejido, lo estoy vendiendo hecho, y bueno, y mi marido hace comida para la gente de acá de la empresa, que vienen a almorzar los días miércoles y sábado, sí, todo el año. Este sí, ya somos, nosotros vivimos en Mallín Alto y venimos. Cuando no tenemos el auto, venimos en colectivo, lo mismo. Están las compañeras del resto de compañeras, vive en el Repollo, en el Pueblo, otro acá en Mallín Alto, yo también soy de Mallín Alto, y ellos traen sus producciones para que uno lo venda de las cosas. Y ahí por ahí lo juntamos todas, y sábado que lo juntamos todas a trabajar, porque el mercadito todavía hay que seguir dándole mano adentro porque faltan las repisas, faltan varias cosas, nada más que estaban haciendo el piso, bueno, a raíz de eso se tarda en hacer el resto. Hay hierbas curativas, huevo, todo, el huevo de... fideos también, ¿eh? Me dice que hay fideos... Y dulce variado. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Bolsón, Río Negro. En muchas plazas del país y del mundo, este 8M se realizaron movilizaciones para visibilizar el creciente movimiento feminista. Un paro que comenzó hace 3 años en nuestro país y que hoy tiene carácter internacional, acompaña la jornada que ha vuelto a tener un sentido de lucha. Escuchamos los relatos de lo que sucedía en el Bolsón. Hoy se convoca para hacer previo a la marcha varios talleres, pero este armado no fue de una organización, sino que fue desarrollado en 3 asambleas que se hicieron comarcales. La primera se hizo en el CIP, la segunda se hizo en el Hoyo y la tercera se hizo en la Biblioteca del Lago Pueblo, en la cual participamos de todas las grupalidades de mujeres y autoconvocadas de todas estas localidades. Y aún no estando las compañeras de Puyén y de Maitén y de Cholila, aún así hicimos red con ellas a través de las redes sociales y organizamos un cronograma para el 8M comarcal. Por primera vez nadie convocó o autoconvocada justamente para que pudieran venir no solo de organizaciones, sino también personas autoconvocadas que les llamaba el 8M. Asambleas, se armó este 8M, no solo acá, sino en cada localidad, por eso salió cada flyer con cada cosa que se iba a hacer en cada localidad. Acá se definió un almuerzo a la canasta, que empezó a partir de las 13 horas, y ahora entre las 3 y las 4 de la tarde, diversos talleres. Uno de las chicas de Auto Machine, que se hace todo lo que es serigrafía y el pintado de remeras. Va a haber otro que es de la grupa, que es una grupa bastante nueva, que se llama Bien Paridas, que van a hablar y tocar todo el tema del parto respetado. Va a haber otro taller que va a ser del armado de carteles para salir a la marcha y de cuidados también y el recorrido de la marcha. Y el otro y el último va a ser el de un recursero que vamos a visibilizar que existe en base a un protocolo de articulación de todas las instituciones en una situación de violencia de género. Y después la marcha. A las 6 de la tarde nos convocamos en la puerta de la universidad y ahí definimos, seguramente vamos a leer primero el documento antes de marchar, un documento que también se hizo a nivel comarcal, que se leyó en todas las asambleas y que todos decidimos sacarlo de esta manera. Y después a marchar. También escuchamos a Araceli desde Neuquén Capital. De Neuquén, los abrazos son eternos. A mí la verdad me aprieta mucho la emoción, soy así, Pero bueno, feliz de este encuentro, feliz de ser parte de esta historia, de esta marea verde que circula por acá. Me imagino todas las ciudades de este país así. Escuche. Ole, hola. Ole, ole. Ole, hola. Aborto libre, ilegal ya. Y que los curas se vayan a laburar. Ole, ole. Este es el camino que nos marcan nuestras hijas. Son hermosas, maravillosas. Miles de mujeres jóvenes por las calles. Muy, muy hermosas. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Escuchamos el testimonio de Miguel Roth, periodista, en la presentación de la crónica documental Las Constancias de Floriano, que trata sobre la historia de Floriano Rayel, uno de los últimos pobladores rurales de la comarca del Estepe en Chubut, una región con un gravísimo problema de concentración en el acceso y control de la tierra que, entre otras consecuencias, acelera el proceso de desruralización. La historia de él en realidad nos sirve a nosotros para contar, si se quiere, las que están de los vecinos, los parajes vecinos también. Ahí utilizaron la palabra final, que para nosotros es muy representativa también, que forma parte quizá del documental, que es resistencia y fragilidad. Nosotros hablamos de esas dos cosas en una misma historia. La presencia de Floriano como tal en ese lugar es de resistencia ante todo esto que estamos hablando, ante estos avatares de la velocidad, ante la presencia de las fronteras que se expanden y llegan hasta donde él mismo vive, de la corrupción que incluso llega hasta la puerta de su casa porque le pusieron eso que no sirve para nada, y que no solo no sirve para nada, sino que le genera un problema, porque le genera interferencia con su único medio de contacto con las poblaciones. Él hace una resistencia con su presencia ahí. Pero al mismo tiempo es una resistencia muy frágil. Sus vidas, la vida de los pobladores de la estepa y los pobladores rurales en sí, es una vida de fragilidad. Y nosotros estamos directamente involucrados en esa fragilidad, tenemos parte. Ignorando esas historias, afectamos a sus resistencias. Ellos sienten que están olvidados. Muchas veces se repiten esas palabras. Hay palabras que ellos repiten mucho. Estábamos hablando un poco de eso también. Los pobladores de la zona, que yo sé que eso también se da en otros lugares, hablan de se necesita constancia, se necesita paciencia. Repiten mucho paciencia para estar en el campo. Y ahora los chicos se van porque no tienen paciencia, se les hace difícil y se van. Se necesita paciencia, paciencia. ¿Cuántos fuimos los que fuimos a trabajar ahí? 4. Los que formamos parte de Angular, que es esta plataforma de las cuales les hablé. Angular es una plataforma de periodismo narrativo autogestiva, la hacemos con un grupo de amigos, colegas. Está Pablo Tosco, que es el director de fotografía, el cámara. Es argentino, vive hace muchos años en España, tiene muchísima experiencia, sabe muchísimo de cine documental, es extraordinario su trabajo. Fuimos con Brunito Grappa, que es un chico periodista, que él también estuvo haciendo la parte de fotografía, y yo también estuve haciendo producción, y con guión, la historia en sí, la entrevista, la crónica en sí, y Patricio, Pato Tosco, que es el hermano de Pablo, que es un sonidista excelente, un maestro del sonido. Y los cuatro nos preocupamos muchísimo por cuidar la historia, por acercarnos con mucho cuidado a Floriano. En algún momento él no quería seguir grabando y nosotros respetamos eso, a pesar de que no teníamos tanto tiempo para estar en el lugar trabajando con él. Fue muy loco eso, porque nosotros habíamos trabajado antes con una historia posible de una familia que estaba a 5 kilómetros de Cusamen, muy cerquita. Sí, habíamos hecho un proyecto antes y nos habíamos acercado a conocer la realidad del lugar, habíamos llevado abrigo y conocimos una historia. Cuando pasó lo de Santiago, llegamos al lugar a los 2 días y la familia no quiso hacer el documental, o sea, grabar. Nos dijeron, nos fuimos a la casa a charlar, ellos querían hablar con nosotros, nos dijeron, ya nos imaginamos lo peor cuando dijeron eso, nos fuimos a charlar un rato y nos dijeron, no estamos cómodos, no sabemos bien qué pasa, está revolucionado el pueblo, y no sabían cómo explicarnos que ellos tenían un poco de miedo de la situación. Vamos a ver un vecino que está allá en el desvío de Río Chico, en 80 kilómetros. Y bueno, lo conocimos, hablamos, le dijimos cuál era nuestra intención, queríamos retratar su historia. Eso fue lo que le explicamos, retratar su historia, acompañarlo en sus actividades cotidianas, que nos cuente cómo vive, porque sabemos que a partir de su historia podemos reflejar mejor lo que les pasa a todos los vecinos. Bueno, vale. Yo tengo mis chivas acá nomás, pero queremos contar eso. Pero están mis chivas nomás, tú y yo. Acá es difícil, se pasa mucho frío, ¿no? Y ahí ya empezó a contar eso. Y es eso que queremos saber, Floriano, que nos cuente eso. La crónica la vamos a lanzar en breve, sí. Es inédita, es la primera vez que la leo. Así que sí. Vamos a ver si la podemos empezar a mover en breve ya. Sí, porque de alguna forma sirve como base, para explicar la historia, ¿no? No solo esta crónica de las constancias de Floriano, sino también hay otra que sí ya está circulando, que se llama Viento en Contra, que la publicó una revista española de periodismo narrativo que se llama la revista 5W. Si lo buscan la van a encontrar, Viento en Contra, que es de unos vecinos de Floriano, que retrata algo muy parecido. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petumo, Geleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.